RCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Por ahí, no, regresa, ahí. Frecuencia Eslabón. ¿Eslabón? Sí, Eslabón, donde se juntan todas las culturas. ¿Y para qué? Para que te vaciles del rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia, pues loco. ¡Bacán, esa es! ¡Listo, arrancamos! ¡De una! Como pueblos nuevos, desde hace ya 200 años ha sido irrenunciablemente el establecimiento de la soberanía popular de un gobierno republicano y democrático que permitiese nuestra vida en libertad y nuestro avance social en medio de instituciones débiles, incultura política, ambiciones personalistas, formalidades legistas e intereses opuestos a los derechos legítimos del pueblo. Como lo manifestó Simón Bolívar, el primer día de paz será el último de mi mando y no tener otros derechos más que los de un simple ciudadano. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos todos una vez más a este su programa Frecuencia Eslabón, este espacio donde las distintas culturas urbanas se juntan y se expresan con toda libertad. Un abrazo gigantísimo a todas las personas que nos miran a través de nuestra fanpage Frecuencia Eslabón y también a las personas que nos miran a través de la www.radiocce.com. No me acompaña este rato el Juanchito porque está en camino, pero en un momento más lo vamos a tener. Y vamos a empezar un poquito con la agenda cultural. La Sonata Rock, este sábado 26 de octubre a las 18 horas en el Teatro Banco Central del Ecuador. La Sonata Rock es una mezcla de la pureza del violín y la explosividad del rock, así que no te lo puedes perder. Es de este 26 de octubre a las 18 horas. También tenemos el Encuentro Internacional de Mimo y Teatro Gestual, La Alegría del Silencio. Invitan a sus actividades como talleres, conversatorios y presentaciones artísticas que permitirán el deleite de este arte del silencio a partir del 23 de octubre al 27 de octubre del 2019 en el Teatro Demetrio Aguilera. Era Malta. También tenemos el Kidwa Fest. Vamos a tener algunas bandas como Brigada Roja, Heidekel, también va a estar Álvaro Plúas, entre otros artistas más. Así que no se lo pueden perder. Ya en unos momentos más les voy a dar la fecha. Y arrancamos nuestro programa de hoy, como siempre, con muy buena música. Esta vez vamos a empezar con los chicos de Viuda Negra con Pretendo. Thank you. Estamos acá ya, acabo de llegar. Esa es ahí, ese swing, pero lo que acabamos de escuchar es un tema super power, super rockero, que es de Viuda Negra. Este tema se llama Pretendo, así que es una banda ecuatoriana, ¿no? Ajá. Por supuesto, ahí. Ya desapareció, pero, o sea, sigue vigente la música. Ya desapareció, ¿eh? Este es el dato de Don Pescadín, que es el duro del rock. El duro del rock. Y vamos a dar un salto y nos vamos a pasar del rock al reggae, porque ya le tenemos aquí a nuestro invitado de hoy. Él es MC Lion. Hey, mi gente, saludos para todos. Gracias por la invitación. Saludos a toda la gente. Blaze on a Fire. Ya saben, MC Lion en el área. Bacanísimo, mi bro, tenerte por acá, por las cabinas de la frecuencia Eslabón. Nosotros acá, como siempre, tratando de difundir el talento ecuatoriano, la música ecuatoriana, que siempre esté vigente, que no se muera, que siempre estén produciendo todos los músicos. Esa es la misión de la radio CCE, ¿no? Casa de la Cultura acá. Pancho en los controles, saludos mi brother ahí. ¡Bum! Saludos, Panchito, Bled, una falla para ti también, mi brother. Y ahí el Cristian también ahí, el duro del programa. El que siempre nos está mirando desde atrás. No. No, esa es bacán, mi brother, tenerte por acá. Coméntanos un poquito cómo inicia tu carrera, MC Lion. Mi carrera viene desde hace mucho tiempo atrás, desde que en el Ecuador empezó el apogeo del hip hop y el breakdance y toda la cuestión. Entonces, cuando yo tenía 12 años, bailaba breakdance, entonces estábamos en el ambiente de todo eso. Entonces, luego con el tiempo ya empezamos así como a rimar un poco, a meternos un poco ya en el rap y en el hip hop. Seguido después yo me apegué más a lo que es el reggae music, el ragamuffin, el reggae roots y todo eso, porque es algo que, o sea, me atrae más. Yo me considero una persona, un ente de amor, un ente de paz, entonces me apegué más al reggae por eso. Entonces ya tengo algunos años en esto, tengo dos discos, estoy trabajando en el tercero, que es del que estamos sacando ahora tema y video, y también video para hacerlo así, porque tú sabes que ahora es así. Entonces, del último video que saqué, del tema de la canción Planetas, que es una conexión espiritual con el universo y con nuestros ancestros y toda la cosa. Es un reggae music, ¿no? Es un reggae music, es un reggae roots, ajá. Por supuesto, es un reggae ahí, un reggae roots. Ya pronto lo vamos a escuchar, así que ponte pilas, mi gente, ya está ahí, Pancho, pilas en los controles. Eso. ¿Y cuáles fueron tus influencias? MC Lion. ¿Musicales? Claro, musicales. A ver, mis influencias musicales, pues, dentro del reggae es, por ejemplo, Rookie de Puerto Rico, Bob Marley de Ley, que es uno de las leyendas del reggae. Me gusta mucho también Lion Reggae, que es un grupo de Colombia. Me gusta también lo Inicamus, los antiguos, o sea, sí, de hecho escucho de todo un poquito y de todo un poquito, voy jalando un poquito para... Claro, poder, hay que aprender de todo, ¿no? Para seguir profesionalizándose y seguir avanzando dentro de la música y obviamente jamás olvidarse de las bases, ¿no? De donde uno viene, de lo que uno es y a donde uno quiere ir. Vamos a seguir conversando con MC Lion, pero vamos a escuchar ahorita un poquito más de su música y esto es Micros. ¡Black Mafia, gente! Verso 1. Y hoy me siento pesado, siento que mi vida también se ha acabado. Y me siento rechazado, ya no hay regreso atrás. Todo terminado, el pasado hace presión. Y me siento colapsado, pero encontré el escape. Y que alivian la carga, pero no el peso que hace que yo cargue. Y a veces arde por dentro un sentimiento que está muerto. Parece que se apaga el sueño, y eso no quiero. Yo no quiero, no quiero morir, tampoco verlo salir del cielo. Cadenas que me mantienen preso, un recuerdo. Te amo, que se lo quiere llevar el tiempo. Pero pongo mis esfuerzos a en el cielo, que salita de la carga y pueda salirte en el cielo, en el que me encuentro las batallas de hoy. Ojalá mañana el guerrero que cargue con el más grande tablero. On the Christ, mi vida está en ti y en ella me entrego. Líbrame del mal porque siento que muero. Grande tablero, on the Christ, mi vida está en ti y en ella me entrego. Líbrame del mal porque siento que muero. Una vida bajo presión y una carga que la llevo dentro del corazón. Lo único que quiero es que tengamos paz. Siento dentro de mí que necesito orar. Una vida bajo presión y una carga que la llevo dentro del corazón. Lo único que quiero es que tengamos paz. Siento dentro de mí que necesito orar. No, no, no. Esta es la vida que tenemos y a veces no sabemos cuándo cargaremos. Por eso es bueno poner tus cargas en que murió en la cruz. Nos dio la luz generando una virtud. Ya no hay esclavitud, solo siento tu quietud. Padre, estás aquí, cuídame. Aléjame del mal, ya no quiero cargar con esta pena. Quiero que tú me des toda la fuerza. Quiero que hagas tu promesa porque siempre yo lo quiero. Lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero más. Lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, siempre a mi lado. Lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero más. Lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, siempre a mi lado. Una vida bajo presión y una carga que la llevo dentro del corazón. Lo único que quiero es que tengamos paz. Siento dentro de mí que necesito orar. una vida bajo presión y una carga llena llevo dentro del corazón. Lo único que quiero es que tengamos paz. Siento dentro de mí que necesito orar. Estamos de vuelta a la frecuencia de la voz. Acabamos de escuchar un temota de acá de mi brother MC Lion. Este tema es Mi Cruz. Yeah. Bacanísimo. Cuéntanos un poquito sobre este tema, mi brother. ¿Cómo sale? ¿En qué te inspiras? No sé, ¿no? Muy inspirado, ¿no? Bueno, Mi Cruz es una de las canciones de mi segundo disco que se llama MCL 2 verso 1. Entonces, este disco es un disco re espiritual. Remetido en lo que es la espiritualidad, la conexión con Yah y todo eso. Entonces, se trata de la cruz que todos cargamos en la espalda. A veces muchos tenemos muchos de nuestro unas pasado. Más pesadas que otras. Ajá. Entonces, a veces, por más de que uno supera las cosas, siempre cargas tu cruz, a pesar de que tú ya sigues adelante y todo. Entonces, ese tema se trata de eso, o sea, de que a pesar de que todos tenemos una cruz que la cargamos, siempre podemos salir adelante, siempre con la conexión, cuando estamos con Yah y toda la cuestión. Bacanísimo, Mi Cruz. Pero ¿a qué? O sea, ¿le cantas en general? ¿Es una faceta de tu vida? Claro, es una faceta de mi vida, es una faceta mía. Cuando yo estuve en unos momentos muy muy muy bajos y me di cuenta que o sea, la única manera de estar bien conmigo mismo era conectarme con Yah. Entonces, tener una conexión, tener un poco más de conocimiento de esto, y entonces encontré como que un descanso en la espiritualidad. Háblanos un poquito de tu trabajo discográfico y de tu paso por los escenarios de Quito. Claro que sí. Bueno, como les dije anteriormente, tengo ya dos discos. El primero se llama The Kinky Ragamuffin Style, que lo sacamos en el 2013. Y el segundo es el que les comenté, que se llama MCL 2 verso 1. Y el tercero es el que estamos trabajando ahorita, que es Bless on a Fire. De las canciones que están en YouTube, los videos que son Feeling Love, Bless on a Fire y la nueva canción de Planetas. Dentro del género de la cultura de aquí de Quito, pues bueno, he tenido la oportunidad de participar en ciertos conciertos, algunos grandes y algunos chiquitos. Entonces, por ejemplo, en uno de los grandes estuve cuando trajeron a unos grupos chilenos que se llaman Mambo Rap y Movimiento Original. Entonces, ahí estuve también tocando, gasté bastante gente y chévere, la acogida de la gente es súper chévere. Igual ahí en el barrio, así cuando la gente quiere, igual la gente del barrio me quiere mucho y siempre me lleva a la casa comunal, así a cantar, a hacer la música. ¿De qué parte de Quito es de MC Lion? Yo soy del Comité del Pueblo. Vea, esa es. De la parte norte. De la parte, no, de las papas queman. No, mentira. No, pero actualmente resido en Carcelén. Y pero claro, siempre el estudio está en el Comité, Coffee Seats Studio. De hecho, un saludo para la gente de ahí. Esa es. Y bueno, entonces estamos trabajando, como te digo, hemos tenido la oportunidad de tocar en muchos lugares, así en 15 años, así. Hay algunos chicos que me escuchan y algunas chicas así de esa edad que me escuchan. Entonces he tenido la oportunidad de que me contratan para los 15 años de una persona, entonces chévere. Y le hacen al reggae. Ajá, le hacen al reggae. O sea, de hecho, para mí fue una experiencia súper chévere porque yo jamás creí que iba a llegar a un 15 años y que la cumpleañera ya pidió de regalo que yo vaya a cantar. Entonces eso es algo extraordinario y chévere, lo llena uno, y es bueno saber que hay gente que sí escucha mi música y que le gusta el mensaje y más que todo el contenido. Y le vamos a escuchar a MC Lion en vivo. En vivo, ¿no? En vivo, ¿cierto? Una vamos primicia, dice que no. Una primicia, mi gente. Un nuevo tema de un nuevo video que se viene próximamente. Estamos trabajando a full con Coffee Seed Studio, con Dillinger Records. Entonces, hermano, espero que les guste. Esto se llama Reflejos. Bacanísimo. Ya en un ratito, ya estamos listos para el tema. Listos cuando quieran, mis hermanos. Espero que les guste, mi gente. Esto se llama Reflejo. Bless my fire. Lord of mercy. Es el reflejo de tu cuerpo. Roman King style. Sanji Lyo. Oh. es el reflejo de tu cuerpo y que me tiene así. Oh, yo, yo, yo, yo, yo, es el reflejo en tu mirada y que me lleva hacia ti. Ey, ey, ey, ey, es el reflejo de una lágrima, me hizo sentir amo, oh, oh, oh, oh. Y ahora siento que yo quiero ya vivir contigo, oh, oh, oh. Y que te dé una explicación de por qué nació este amor. Explícame por qué en la mañana sale el sol, porque el canto de una vez lo mejor, lo hermoso de un arco iris y también su color, la inocencia de un niño y todo su corazón. Dime cómo el mundo entonces se creó, acaso fue la evolución, no le agradezco a my lord. Dime por qué si existe guerra, existe amor. Dime si por qué existe la alegría, también rencor. Si al caer la lluvia esta se despejó, el susurro de la noche y el silencio del viento, y el porqué del perdón y perdonar. Estoy convencido de que yo te puedo amar. Déjame sanarte las heridas y echarte a volar. Estoy convencido de que yo lo puedo lograr. Es el reflejo de tu alma y que me tiene así. Es el reflejo en tu mirada y que me lleva hacia ti. Ey, ey, ey, ey. Es el reflejo de una lágrima, me hizo sentir amo. Y ahora siento que yo quiero vivir contigo. Y si esto es cierto, quiero sentir cómo a través de ti descubro el universo, navegar en el mar de tus deseos. Y si todo es un desierto, necesito de tus besos para sanar este sediento y cumplir todos tus anhelos. Siempre me encantan tus sueños. Quiero ya que sepas que a tu lado yo pondré empeño, y que te quiero, y que te juro que por ti yo ya me muero. Quédate conmigo para terminar en esto. Quiero ya que sepas que por ti yo ya siento todo este amor, que no puedo contenerlo, y que te quiero, y que me reflejo en ti, en tu mirada, en todo ese corazón que me amaba. Quiero que sepas que mi alma te extraña, así que mami, ven acá que ya mi corazón te reclama. Oh, oh, yo, yo, yo, yo, yo, es el reflejo en tu mirada y que me lleva hacia ti. Ey, ey, ey, ey. Es el reflejo de una lágrima, me hizo sentir amo, oh, oh, oh, oh. Y ahora siento que yo quiero ya vivir contigo. Oh, oh, oh. Sam Silayo, es el reflejo de tu alma, bebé, la que yo ya quiero ver. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, estos reflejos, mi gente, es MC Lion, bless una falla. Saludos a todos, mi gente, respetos y bendiciones. ¡Bum, bum, bum, bum, bum! Yeah. ¡Bacansísimo! Bravo por esa canción, MC Lion, una primicia canción ahí, ¿no? Sí, una primicia que ya se viene. Sentimientos profundos, ¿no? Que evoca a la gente también. Sí. A demostrar esos sentimientos profundos. ¿Y esta canción cómo nace? Bueno, esta canción nace, bueno, de muchos sentimientos basados, obviamente, con mi esposa y mi familia, y dándome cuenta que bueno, a veces, bueno, como hombres nos gusta reflejarnos en la mirada de la mujer y en sus lágrimas, y poder darse cuenta en dónde uno está fallando y dónde uno se está equivocando, porque a veces así somos los humanos y nos equivocamos y fallamos y fallamos y volvemos a fallar. Entonces, claro, es una canción para darle entender a la gente, y inclusive a mi esposa, que yo me reflejo en ella y que mi sentimiento está siempre en ella, igual así. Entonces, pero hay unos que fallan, que rectifican, y otros que ni les importa en algunos de los casos. Bueno, eso ya depende de la persona. Eso depende de la persona, sí, es cierto. Pero yo sí, me gusta rectificar mis errores siempre. Entonces, claro, ese es el tema de reflejos, es un tema nuevo que vamos sacando. Estamos trabajando ya en el video, próximamente ya van a salir en YouTube. Mi gente, espero que les haya gustado. Ahí sí cabría decir, como dice el pescadito, no somos todos. No somos todos. Súper chévere tu canción. ¿Proyectos? Gracias, Lana. ¿Cuáles son tus proyectos? A ver, mis proyectos a futuro, bueno, es terminar de componer el disco este de Bless Una Falla, que es, con esta canción de Reflejos, es la cuarta canción que vamos a sacar. Entonces, la idea es que el disco tiene más o menos unas 10 canciones, entonces la idea es terminar esas 10 canciones. Entonces, eso, estamos en eso, trabajando videoclipmente. Estamos trabajando instrumentalmente también con la banda otra vez, con Willy, con Marco, con Santiago, que son las personas que tocan conmigo. Entonces estamos echando para adelante, estamos trabajando bastante música, estamos haciendo música también, featurings con otra gente. So, ahorita estamos desmetidos. ¿Con quién nomás has colaborado, mi brother? Estoy haciendo una canción con Horus Bambú. Estoy haciendo unos temas también con la Zona 27, del Comité del Pueblo, Jack and Cracker, MC Carter. Tengo igual una colaboración con la gente de la Filosofía Adversa. Y así, bro, o sea, estamos trabajando bastante música ahorita, estamos enfocados en eso. Con la gente del barrio ahí. Con la gente del barrio y con la gente que quiera hacer música, hermano. Estamos abiertos o sea, el que quiera hacer música, bienvenido sea. Porque la música es lo que a uno lo hace vivir y lo que a uno lo llena. Uh-huh. Bacanísimo. Y en ese tiempo que estamos un poquito negativos en el país, en la ciudad, ¿cuál sería tu mensaje a las personas que te escuchan? A ver, mi gente. O sea, primero yo no creo en la política, me parece que es algo innecesario para los países. Pero lo que sí le puedo decir a la gente es que, o sea, más amor, así, más amor entre todos nosotros, más amor y más respeto. A veces tenemos que aprender a respetar a nuestros gobernantes y las decisiones de nuestros gobernantes. Porque nosotros somos los que los escogemos y los que los ponemos ahí. Y después, cuando ellos toman una decisión, ahí sí queremos salir a las calles y todo. Entonces, el problema de protestar no está mal. Pero si tú lo haces bien y con amor y con respeto. Pero tú sabes que lo que pasó anteriormente en el país, hubo saqueos, incluso muertos. Y yo creo que nunca en el país había llegado a una situación así. O sea, yo me acuerdo que hace como 12 años no había un paro o algo así, porque cuando yo estaba en el colegio sí había paros y eso. Pero no había tanta violencia como ahora, ¿me entiendes? Entonces, yo lo que le digo a la gente es que, o sea, mucho amor y mucha paz y mucha hermandad, porque somos ecuatorianos, ¿me entiendes? Y todos estamos empujando para el mismo lado. Así es, esas son las palabras de MC. Así lo dijo MC Lion. Y yo les voy a hacer una recomendación, que no se pueden perder el Rock Kirba Fest por la paz. Entre el solsticio y el equinoccio van a haber bandas como Resistencia, va a estar Álvaro Plúas, Heidekel, Brigada Roja, Los Diablo Huma, Horus, Heideland, entre otras bandas. Esto se desarrolla en el Arco de la Circasiana, en La Patria y Amazonas, en el Parque del Ejido, el 26 de octubre a las 10 horas. Así que no se lo pueden perder, este concierto es por la paz. Bacanísimo, y yo también por recordarles que tenemos el 26, tenemos conciertos de la Ras Band, tenemos la Ras Band en concierto en Huápulo, deleitándonos con lo mejor del reggae music, roots rock reggae se llama el evento, así que ponte pilas, estos eventos no te lo puedes perder. En el Ananqué de Huápulo están encendidos con el reggae. También ese día tenemos el lanzamiento del disco del Paico de Don Blas, aquí en la Casa de la Cultura, en el Teatro de la Casona. Ajá. ¿Cómo es? El Benjamín Carrión, creo Benjamín que es. Benjamín Carrión. Sí. Benjamín Carrión, el teatro. Tenemos, ¿qué más tenemos? Tenemos el concierto de los Quito Ska Jazz. Quito Ska Jazz en la Casa de la Música. Ponte pilas, en sus redes sociales se está dando, creo que es del 25, el concierto en la Casa de la Música. También tenemos el típico Rabadab el martes en el Dirty Sánchez. Rabadab en el Dirty Sánchez, ponte pilas, todos los martes. Tenemos un concierto de los panas Salmo también. La banda en el Vivo por la Cerveza se llama el bar. De lujo. De lujo. Justo. Todos vamos. Todos hacia vivir por la cerveza. Invitados. No, vamos por a estos eventos de reggae music. Y ahí igual visita todos los eventos, ¿no? Está el Root Rock Reggae en el Ananqué, ahí tienes una pizzería. Uh-huh. Completo. Una de las mejores pizzas que yo he probado, así que es bacanísimo. Un pana que también se pusieron, es de riders, un motociclista. Ah, ve. Vea, wow. Bacanísimo ahí. Variadito. Así que mis panas, bueno, visiten todos estos lugares, visiten las casas culturales, todas las casas. Está la Útero, la Nina Shunku, está la Ubilla, está la Casa Domo Cultural, está aquí mismo la Casa de la Cultura con actividades casi siempre, ¿no? Todos los días de la semana tenemos algunas casas culturales en todos los barrios. Sí, visiten esas casas culturales porque ahí se desarrolla todas las expresiones y tenemos que ser parte de nuestra cultura y tenemos también que estar apoyando a nuestra gente, apoyando su esfuerzo. Bien, en un momento vamos a seguir con MC Lion, en este momento nos vamos a un pequeño corte, pero no se vayan porque enseguida regresamos aquí en Frecuencia Es la Voz. ¡Vamos a los comerciales, mi brother! ¡Bum! ¡Bum! Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta. La Frecuencia Es la Voz acá con nuestro invitado MC Lion. Black no falla, mi gente. Bacán ahí el Pancho en los controles. Saludos, mi brother. Bacancísimo, loco. Así es, y seguimos aquí con nuestro querido amigo MC Lion y vamos a seguirle preguntando muchísimas cosas, sobre todo de su álbum discográfico, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué más nos puedes decir de esto? O sea, el sentimiento que tienes en entregar toda tu música. A ver, bueno, yo lo que quiero es, con mi música, llegar obviamente a que la gente se dé cuenta de, sobre todo, este disco de Blas No Falla es una conexión total con el universo, con la tierra, con la Pachamama, con los animales, y también una conexión con nuestros ancestros, ¿me entiendes? Porque entiendo yo que nunca tenemos que perder nosotros nuestras raíces, nuestra cultura, nuestra raíz indígena, ¿me entiendes? Entonces yo creo en todas las cosas de nuestra cultura indígena, ¿me entiendes? Creo en el papasol, en el dios jaguar y cosas así, porque eso es lo que somos, ¿me entiendes? Y eso es lo que yo quiero que también la gente sepa. O sea, estamos en el siglo XXI, si bien es cierto, pero jamás te olvides de dónde vienes, de lo que tú eres, de tu raíz, de tu raíz, exactamente. ¿Qué crees que nos une a los ecuatorianos para construir, para llevarnos a un progreso? Yo creo que a los ecuatorianos nos une mucho la gana de sacar adelante al país, porque nuestro país ha estado detenido muchísimo tiempo anteriormente. Y otra vez con todo esto que ha pasado, a veces como que la gente especula y dice, uy, no, otra vez vamos a volver a lo mismo de antes, y no, ¿me entiendes? Yo creo que lo que nos debe unir ahorita como país a todos es las ganas de meterle ñeque y sacar al país adelante en todos los aspectos, económicos, musicales, espirituales, en todos los aspectos. O sea, unirnos todos, porque somos todos, o sea, nadie aquí jala para su propio lado, ¿me entiendes? A pesar de que así parezca. Pero todos somos un país, todos somos una misma nación, todos somos un mismo... Empezando por uno mismo, yo pienso que uno debe hacer, tiene que hacer lo que debe hacer. Exactamente. Empecemos por ahí. Y justo topas un tema muy importante justamente en esos días que pasamos un poco aflorecidos de nobles, de qué será, de ponerles más otros adjetivos, medios calificativos, florindos. Sí, medios florindos. Sí, a veces nos olvidamos que venimos de una descendencia o ascendemos de la gente indígena y claro, nos olvidamos de eso y pensamos que todo se nos da por natural, todo ya es natural, vas a la tienda y compras cualquier cosa, viene desde el campo y a ellos hemos hecho a un lado o se le ha hecho a un lado, no retomamos ese lado cultural, sobre todo cultural, solo vamos a disfrutar de la mamá negra, de las fiestas, al chupe, pero no comprendemos, y eso es lo terrible, ¿no? Y claro, no comprendemos las formas culturales que se dan desde ahí, y eso, claro, te lleva solamente al folclorismo de la cultura, pero no te lleva a la esencia que tiene que ser, y comprender que somos seres humanos todos, o sea, no hay uno más ni otro menos. O sea, el color de piel es un poco más oscuro, un poco más claro, pero todos tenemos la misma característica y claro, lo que sí nos diferencia y que tendríamos que equilibrarlo es la clase social. O sea, ya no deberíamos hablar de clases sociales, sino de una cuestión igualitaria, ya no de desniveles socioeconómicos, sino mejor hablar de todo un proceso. Y lo que decías tú, o sea, vamos adelante, pero luchando en equidad. Esa es la única. Exactamente, en equidad. Esa es, ahí justo nos acotó unas palabras del brother Cristian. Ahí tiene toda la razón. También es cierto que nosotros debemos tener un apego a nuestro pasado ancestral. También es cierto que nosotros debemos actuar bajo normas como el respeto. El respeto a todos los seres humanos. Entonces, de eso un llamado a todas las personas que sintamos empatía por nuestros compatriotas, por todos los ecuatorianos. Y antes que cualquier cosa, respetemos su manera de pensar, sus ideologías, sus costumbres. Esa es una manera de poder llegar también a un proceso de progreso. Uh-huh. Es justo así, ¿no? No separados, unidos también, ese es el mensaje. Uh-huh. Que así llegaremos más lejos, ¿no? Con respeto, siempre... que el beneficio sea mutuo, de igual, claro. No yo porque soy pilas me cojo un poco más, ni claro, nada, claro, sino... Hay una gran diferencia entre ser inteligente y ser sabido. Claro, justo es lo que dice el brother, ¿no? Sí, hay una gran diferencia. Ser sabido y otra cosa es ser honesto y empezamos desde cosas chiquitas. Ajá. Empezamos desde cosas chiquitas, enseñémosles a nuestros hijos a respetar el pensamiento de los demás. Se vuelve corrupción desde cosas pequeñitas, como por ejemplo que te manden a comprar a la tienda y tú te quedes con el vuelto. Eso, empezando desde ahí. Esa pequeña cosa es una gran cosa. Ajá. ¿Sí me entiendes? Entonces, desde ahí empieza ya la corrupción. Y uno cree que uno es vivo. Por eso te digo, hay una gran diferencia en ser sabido y en ser inteligente. Uh-huh. Porque el sabido, por ejemplo, si vas a la tienda y la señora te da $5 más de vuelto, el sabido dice, uy, qué pilas que soy, me dio $5 más la cucha. Pero el inteligente sabe que le está haciendo daño a la señora. Uh-huh. Entonces le dice a la señora, me dio mal el vuelto, deme lo que tiene que darme. Eso es ser inteligente. Entonces la gente tiene que empezar a meterse eso en la cabeza, que la inteligencia no tiene nada que ver con ser sabido. Y... esa es. Uh-huh. Bueno, y ahora sí vamos a escuchar un poquito más de la música de MC Lyon. Esta vez vamos con Reggae Life. Reggae Life. Talk. pensando en espiritualidad cristiana. Hay mucha gente que me dice que salida ya no hay, pero puedo hacerlo. Estoy convencido de que puedo tenerlo al lado del Eterno. Pensando en espiritualidad cristiana, hay mucha gente que escucha atento a mi posición. Mi composición se basa en una emoción, dentro del corazón. Nunca mi vida activa y siempre preocupado de la paz al Dios vivo. Despertando frío, en ninguna situación me le intimido. Estoy convencido que Dios hace cambiar la cordura, rompió mis ataduras, son mis amarguras. Mi lamento cambiado en danza, pero no confundas que se trata de alabanza. Aumento mi confianza, de eso se trata, regresa y rasta. Espíritu que a los enemigos aplasta. Basta de mala costumbre, es mejor que prenda la lumbre y utilice lo que viene de la cumbre y de la cumbre. Pensando en espiritualidad vital, mucha gente que me dice que salida ya no hay, pero puedo hacerlo. Estoy convencido de que puedo tenerlo al lado del Eterno. Pensando en espiritualidad vital, hay mucha gente que me dice que salida ya no hay, pero puedo hacerlo. Estoy convencido de que puedo tenerlo. Vivir tranquilo, sin hacer ningún mal vivo, escudriño escrituras y disfruto un buen vino. Creo en lo natural, en lo ancestral, en el intercambio cultural de mi sociedad. Creo que todo lo que deseo lo puedo alcanzar. Es cuestión de luchar y siempre intentar, sin olvidarse que arriba existe ya. Para dar, para cuidar, para glorificar, aunque te digan que salida ya no hay. Confía en el Adonai mientras voy con pensando en espiritualidad vital, hay mucha gente que me dice que salida ya no hay, pero puedo hacerlo, estoy convencido de que puedo tenerlo. Pensando en espiritualidad vital, hay mucha gente que... Nacho. Estamos de vuelta con la Rafaela triste. Mira la Rafaela, hola, dile a la cámara, Rafaela. Estamos en vivo, dile ahí para tus amigos del kinder. Hola, dile ahí, está, saluda. Hola, amigo. Esa es. Saludos de Rafaela Lalo. No estés triste, ya. Ya se acaba, ya se acaba. Esa niña es la va a ser la descendencia de su padre en el reggae, yo creo. Claro. Porque le encanta el micrófono. Esta niña es... De hecho, una vez hicimos un servicio solidario y ella cogió el micrófono y se puso a animar la fiesta y todo ahí. Yeah. Vea, increíble. No la animo. Por eso está enojada, porque ella quiere hablar. Sí. ¿Quieres hablar, mi amor? ¿Cuál es tu nombre? ¿Nos puedes decir ahí tu nombre, por favor? Ahí diles a la audiencia cuál es tu nombre, a ver. Aquí el micrófono. Rafael. Eso, ahí le tenemos. Rafaela. A la Rafaela. ¿Cuántos años tienes, Rafaela? 4. Está 4 ahí. Años. Esa es la futura rasta, yo creo. Claro. es más delegado. Y vamos a seguir hablando con nuestro querido amigo MC Lion. ¿Qué tal esa positividad de la gente al oírte cantar? ¿Sabes qué? A la gente cuando me escucha, o sea, como que la gente se conecta y dice, oye, no, qué chévere, sabes que sentí una vibración súper chévere y que bacán tus temas, y tienen una letra muy diferente, que es distinta y todo así. Porque tú sabes que estamos en una era de que hay música y música, ¿no? Entonces, claro, igual el rap se podría decir, ¿no? Que claro. Y el reggae son dos polos diferentes. Claro, son dos polos diferentes, pero en el ragamuffin se juntan. Entonces, o sea, la música tú sabes que es tan espectacular que tú puedes meter una ranchera con un reggae. O sea, es polifuncional y todo. Entonces... Pero la gente cuando me escucha, claro, o sea, siente la vibra, siente la, o sea, la vibración, la energía, el positivismo. Entonces la gente se conecta y dice, chévere, brother, qué bacán que seas así, que estés conectado con la gente, que mandes bendiciones, porque, bueno, mi consigna es bless una falla, que significa bendiciones en el fuego para toda la gente, ¿me entiendes? Entonces eso es lo que le gusta a la gente, así que, uh-huh, que yo esté así, mandando bendiciones, inyectándole fuerza, inyectándole energía, inyectándole positivismo. ¿Presentaciones? A ver, presentaciones tengo la próxima semana, no sé qué fecha será, pero no estoy seguro muy bien dónde es, pero va a ser en un bar de la zona y cualquier cosa yo les aviso. Claro, y de ahí, claro, y de ahí por el momento todavía no he tenido nada. Tengo un 15 años también. Tengo un 15 años de unas chicas igual que me invitaron para los finales de octubre, igual, entonces vamos a estar. ¿Contactos? ¿Cómo te encuentra la gente? A ver, en el Facebook estoy como, bueno, como Luis Charry es mi nombre, y mi página en el Facebook está como MC Soul Lion. Igual en YouTube como MC Lion, igual todos mis videos están como MC Lion, ya les digo, Bless Una Falla, Planetas, Feeling Love, entonces ahí me pueden encontrar. En Instagram también estoy como MC Lion Ecuarregue, en todas las páginas sociales. Qué ahí, chévere. Uh-huh. Así que ponte pilas ahí. Pilas. La gente que pudo escuchar a MC Lion, síganlo en las redes sociales, ¿no? Uh-huh. Sí, Facebook, Instagram, YouTube, estamos trabajando, mi gente. ¿Y en las demás plataformas digitales estás, de Spotify? En Spotify voy a estar recientemente, porque lo que pasa es que sabes que yo para esas cosas las redes sociales soy como medio maluco, ¿no? Entonces, gracias a Dios tengo Facebook, Instagram. Entonces ya un amigo mío que quiere trabajar en mis redes ya me va a meter en el Spotify. Hola. En el SoundCloud sí estoy. Estoy también en esto de la página del Estado, para que te descargues las canciones. No, ¿cuál será? Se llama. La Latitud 1x1 se llama. Ah. Sí. Eso y ahí, sacando todo lo que se pueda. Y yo las últimas recomendaciones de la agenda, la Sonata Rock, el sábado 26 de octubre a las 18 horas en el Teatro del Banco Central. Y también el Encuentro Internacional de Mimo y Teatro Gestual, La Alegría del Silencio, invitan a sus actividades como talleres, conversatorios y presentaciones artísticas que permitirán el deleite de esta arte del silencio a partir del 23 de octubre hasta el 27 de octubre del 2019 en el Teatro Demetrio Aguilera Malta. Y se nos ha pasado esta hora muy agradable con nuestro amigo MC Lion. Bacanísimo, sí, justo estuvo... Muy chévere la entrevista, conocerte un poquito, brother. Gracias, brother. Bueno, ¿y a qué te dedicas? Ya terminando ya casi la entrevista, ¿qué te dedicas afuera de la música? Aparte de la música. Bueno, profesionalmente yo soy contador. Ajá, entonces trabajo en una empresa como contador. Entonces, sí, de hecho la contabilidad es una de las cosas que también siempre me han gustado en mi vida y sí, trabajo de eso y gracias a Dios vivo de eso también. ¿Sabes? Ahí nuestros músicos, nuestros artistas profesionales, ¿no? Uh-huh. En diferentes ramas. Esa es un llamado a toda la gente que se conecte con MC Lion, que se conecte a la frecuencia Eslabón. Estamos igual en las plataformas digitales como es Instagram y Facebook. Bueno, Instagram vamos a estar ya próximamente con la ayuda del Juancho. Ya mismo, ya en nada. Ya, así que... ahorita, ya luego de esto. Y en el Facebook, ustedes ya saben, estén siempre pendientes de nuestra página Frecuencia Eslabón. Un abrazo gigantísimo para todos ustedes. Comprometiéndole. Le hacen bullying desde la cabina a la llave. Desde la cabina mate. Y no se olviden, por supuesto, del Kiwa Fest por la Paz. En el Arco de la Circasiana, el 26 de octubre a las 10 horas en La Patria y Amazonas, en el Parque del Ejido, estarán bandas como Resistencia, Álvaro Plúas, Heidekel, Brigada Roja, Los Diablo Uma, Horus, Heideland, entre otras bandas. Así que no se lo pueden perder, todo talento nacional. Sí, bacanísimo, así mismo yo, por recordarles los eventos de Reggae Music que se vienen en la ciudad. Estamos algunos con el Jamaica Style Sky Reggae, tenemos el Root Rock Reggae el 26 de octubre, sábado, en el Guápulo Pizzería Guápulo, en el Ananqué, esa es. Tenemos en el Vivo por la Cerveza los panas de Salmo interpretando algunos covers del Reggae Music. Tenemos los Quito Ska Jazz, está en la Casa de la Música, ponte pilas, igual en estas fechas. Tenemos algunos eventos más, visita las casas culturales, Nina Shunku, está la plataforma plataforma Domo, está la Casa Uvilla, están algunas más, todas las casas. todas las claro que sí, vamos apoyen. A escuchar el último tema de esta tarde de reggae con nuestro amigo MC Lion. Esto es Planetas. Ahí nos vamos con este. Mi gente, disfrútalo y búscalo en YouTube, Planetas, el video. Estamos con todo. Esto es lo nuevo, mi gente. ¡Bum! Semana volvemos con más rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia en Frecuencia Eslabón. Bacán, topamos entonces. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.